Mi nombre es María Floriberta Rivera Cruz. Soy de un pueblo que se llama Teotongo. Tengo 51 años. A los 12 años comencé a trabajar en casa porque mi familia es muy pobre y pues yo me fui saliendo luego de la primaria, me fui a trabajar con la gente que tenía más dinerito allá en el pueblo. Pero se acostumbraba que era el trabajo de tiempo completo por mes. No se podía dejar el trabajo, inclusive antes. Era como un contrato, pero no había ningún derecho. Me llevaban a vivir con ellos y yo tenía que estar de tiempo completo al servicio de la gente. Allá se acostumbra desde lavar, hacer tortillas, limpiar la casa. Si hay niños, pues cuidar a los niños. Todo en general. Me tocó unos patrones que tenían tienda, pues hasta en la tienda yo les tenía que ayudar. Tenían sus terrenos en el campo, cosechaban, pues me mandaban también a la cosecha. Y aparte, pues yo tenía que hacer lo de la casa. Eso era de siempre. Sí me daba coraje, pero para nada de protestar. Era la ideología que ya tenía uno de servir, de sumisión, pues. Ya cuando me vine para acá a la Ciudad de México, entonces me di cuenta que, pues de plano, era mucho la humillación allá, porque tan solo el sueldo, la comida y el tiempo que de plano tenía uno que estar al servicio a la hora que fuera. De cuando niña, yo siempre me gustaba ver la gente que vendía, que ponía sus puestecitos tan solo en las plazas o en las ferias. Y yo siempre dije, ay, pues es una forma de ganar un dinero. Y entonces cuando ya me vine para acá a México y compramos un lotecito, yo fue que dije que ya no quería trabajar en casa porque es muy pesado y voy a ver de otro modo ganarme un dinerito. Y fue que empecé a vender unas cositas, primero que dulces, que así pues, chacharitas. De ahí fui sacando ya más o menos y ya no trabajé en casa. Es importante que se le den derechos a las trabajadoras. Por ejemplo, es muy importante también que les dieran el seguro médico, porque pues ya luego uno se enferma y ¿de dónde? Yo, por esos trabajos tan pesados, tengo dolor de espalda y de cintura, que me dicen que es de la columna. Lógico, tuvo que ver toda esa calidad de vida y de trabajo. Entonces, es desgastante, pues. Es el precio que se paga después. Precisamente por eso digo que las personas, de las trabajadoras del hogar, sí se deben ser muy bien pagadas, porque el trabajo es muy pesado, es muy fuerte y cría consecuencias. No sé si se pueda que haya un cierto ya sueldo como especificado que se debe pagar. Es muy importante lo que hacen, entonces pues se debe de tratar con mucho respeto y pues no abusar también de las personas. Dentro de unos años igual y se logre pues algo bueno, ¿no? Algo más estable por lo menos.